Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Agradecer la presencia de los medios de comunicación congregados en este tramo de la A7200, una vía, una carretera que, como todo por mucha gente sabido, pues es un punto conflictivo, un punto negro en la comarca, desgraciadamente por el elevado número de accidentes que se vienen registrando habitualmente. Desde el área de tráfico del Ayuntamiento de Archidona y a raíz, pues evidentemente de hacer uso de las obligaciones y sin obviar los informes y las peticiones que nos llegan a través de la policía local y, por supuesto, teniendo en cuenta, como digo, la cruel realidad que hace que de forma constante y muy especialmente en los días de lluvia nos estemos encontrando con continuos accidentes de tráfico. Algunos, pues afortunadamente, quedan en un susto, otros lamentablemente tienen consecuencias peores. Evidentemente, desde el Ayuntamiento de Archidona, desde la Concejalía de Tráfico, desde el Ayuntamiento de Archidona, estamos trabajando y estamos reivindicando a la administración competente, en este caso a la Junta de Andalucía y concretamente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para que actúe de una forma inmediata en el tramo, principalmente en el tramo que más accidentes concentra de esta vía, la A7200, para evitar los continuos altercados, los continuos accidentes que se vienen registrando en ella. Como digo, esta petición que ya se hizo de forma oficial en una reunión que mantuvimos con técnicos de carreteras, al tiempo que también, por supuesto, se le ha hecho de forma escrita y oficial desde el Ayuntamiento de Archidona, reivindicando la urgente actuación en esta carretera, pues, como digo, va avalada por un informe que nos llega desde la jefatura de la policía local, en la que nos vienen a recordar, como he dicho anteriormente, los continuos y los frecuentes accidentes que vienen. Incluso me comentaban que algunos de ellos ni siquiera tienen conocimiento en la propia policía local, porque quedan en pequeños sustos que no se comunican a las autoridades competentes. Pero, por ejemplo, podemos destacar que en el año 2011, concretamente en este tramo de vía, se produjeron, según tienen contabilizadas la policía local, 10 accidentes, y en el año 2012, 8 accidentes. Como digo, algunos de mayor gravedad, otros de menos, pero evidentemente estamos hablando en un tramo de vía determinado. Son mucha concentración de accidentes, máxime cuando se trata de una vía utilizada por muchos archidoneses y muchas archidonesas, y por supuesto una vía de paso por los que, bueno, pues tienen que venir a Archidona a cualquier gestión o simplemente vienen de paso. Por lo que digo, estamos aquí para hacer pública la reivindicación de este ayuntamiento, la reivindicación de la Concejalía de Tráfico, para que, como digo, de forma urgente y en los próximos meses, coincidiendo con el verano, que afortunadamente hace que las condiciones de esta vía pues sean un poquito mejores, porque insisto, y según se desprende de este informe, los accidentes son mucho más frecuentes cuando el asfalto está mojado, pues le exigimos a la Junta, a la Consejería competente, que actúe de forma inmediata. Ya los técnicos de carreteras nos decían que es necesario realizar un nuevo fresado de esta vía, de este tramo de asfalto, y por supuesto también consideramos que es necesaria la colocación de una señalización específica para recordar y para informar al conductor de que está atravesando una vía con concentración elevada de accidentes. Por lo que digo, que no se van a escatimar en esfuerzos desde el Ayuntamiento de Archidona, desde la Concejalía de Tráfico, para exigir a la administración competente que actúe de forma inmediata y que, por supuesto, proyectos de este tipo, que lo que tratan es de velar por la seguridad de los ciudadanos, consecuentemente por la seguridad de los conductores, prioricen en cuanto al tema de inversiones se refieren, y que desde luego la falta de dinero, la falta de presupuesto no sea una excusa para no actuar en proyectos tan importantes, tan necesarios, que aseguren la seguridad de todos los ciudadanos y, consecuentemente, por supuesto, de todos los archidoneses y de todas las archidonesas. ¿Qué kilómetros son concretamente los que son más peligrosos? El tramo, evidentemente, ya sabéis que la 7200 es la carretera que bordea a todo el término municipal de Archidona, dirección Salinas, pero el tramo más frecuente de concentración de accidentes es justamente desde el puente que se sale de la autovía que viene de Antequera hasta aproximadamente la altura de Polideportivo. Ahí son los kilómetros que, como digo, y según informaciones de la propia policía local, son los kilómetros, el tramo donde es más necesaria la actuación, donde es más necesaria y más urgente esa actuación para tratar, como digo, el asfalto y evitar el deslizamiento de los coches y, consecuentemente, las salidas de vía, que son las causas principales o los motivos principales por los que se producen estos accidentes que se vienen registrando, como digo, de forma muy frecuente y muy especialmente en los días de lluvia, en los que evidentemente el estado del asfalto actual no es el que debiera, y cuando caen cuatro gotas pues hace que los coches se deslicen, y, como digo, algunos tienen afortunadamente consecuencias que no son graves y que quedan en un simple susto, pero otros lamentablemente acaban en las peores y tienen las peores consecuencias, como puede ser, y como se ha dado algunos casos, incluso que algunos de los o el conductor o bien algunos de los ocupantes del vehículo pierdan su vida a causa del accidente. Con lo cual, creemos que el tema es lo suficientemente prioritario, lo suficientemente serio, como para que las administraciones competentes no miren hacia otro lado y se dediquen a cumplir con su obligación y asegurar, por supuesto, que los conductores atraviesen por tramos de vía muy utilizados, como digo, por muchísimos conductores, y que sean tramos de vía pues seguros para evitar todos estos accidentes que venimos registrando en los últimos tiempos. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.